zona. ¿Cómo suena el agua? ¿Cómo suena el agua? El agua suena. Pero lo más bonito es la imagen. Sí. Este es lo más bonito. Estaba pensando, ¿y ahora que están viendo? Energías, el agua. El agua nos da buena energía. Thank you. Anton Martín, pero a saber de dónde Anton Martín. ¿Me querías preguntar algo? Perdona. Está nuestro, pongas a la acera dentro, por eso la manifestación, ¿vale? Vale. Ya, también te lo voy a contar. Un antidisturbio le ha dicho a su compañero al lado, señalándote. ¿Tú has visto el subnormal que tengo de compañero? Me queda loco. Vale. De compañero, voy a ver. Ya quisiera él, ¿eh? Ya quisieran. ¡Mira, compañero, mira! Ya quisieran. No, me acaban de decir que o me uno a la manifestación o que me vaya de meterme allí. Vaya. Pablo, te estoy vigilando. Si quieres batería o tal, tengo... No, tengo en principio. Guay. Dale. Pizza. Bip, bip. Bip. ¿Por qué se van para allá? ¿Por qué no van a Sol? ¿Las cuidando o no las cuidando? Yo voy protegiendo a los que me protegen. Claro. Es ridículo, es ridículo. Venga, a acostar. Es lunes. Es que está la garreta sin cortar. Ya, esto que yo tampoco lo entiendo. No sé qué, cuál es la idea. O sea, que decir, pero no parece que hubiera ni amado. Pero siempre se acaba allí. No sé cuál es la idea. Yo, vamos. Aquí me pilla más cerca de la tira de mi casa, pero por mí. Hostia. ¿Qué pasó? Soltamos un leísmo o algo que le molestara. sentar aquí. Interesante. Lo que pasa es que yo grabo audio y no hacían ni pío. Ya, ellos no, claro. Estaban. Thank you. Ella sí que sabe. Estillas, pues.